la casa se queda sola y se hace infinito el aire de las voces en la calle, como mareas sin olas, y hay un dolor que está quieto, preso en un rincón doliendo que no se ha llevado el viento. La casa se queda sola y ese dolor, casi miedo, en el comienzo del viento me ha mostrado un momento como si fuera un espejo que la soledad me hace más pensativo y más viejo. La casa se queda sola y me hace orilla del mundo, y hay un amargor profundo que se me sube a la frente en este rumor de gente, y me falta una guitarra para navegar la pena que me ha dejado en la arena, calafateando un sueño que se ha quedado sin dueño, igual que un barco perdido, desarbolado y vencido. La casa se queda sola y hay una ausencia perdida en pétalos por la tarde, y hay esta página herida con tinta imperdonable que va dejando en la pieza su vocación de tristeza. La casa se queda sola y no es tarde ni hace frío, tan solo hay este vacío que desde un rincón oscuro se me acerca y solivianta y me produce este nudo que tengo en mitad de la garganta.